Noviembre cayó de súbito, con peso de plomo, con un pálpito incesante, bombeando paranoicamente la sangre, alejándose. A lugares de este cuerpo donde ya no queda nadie, como un cubito derritiéndose sobre el asfalto incandescente del pueblito donde me crié. Y amanecí lloviendo aquel lunes y en el borde de la cama recordé. El doctor había dicho tapar la herida. Si se moja, no sanará. Y suspirando cogí la parca, salí corriendo con todos mis tú por delante, ocultando del gris y del agua todas estas cicatrices, vértices de piel doliente, opacos matices devueltos con el paso de los años de nuevo a la tierra, a mi suerte. Corrí, escribiendo desastres donde se atraganta la vida y se escupe la muerte. Al fin me hallé bajo un tejado de hojalata, presa del ir y venir de las notas intermitentes de aquellas gotas que chirriaban sobre mi estatua, que me mojaban las botas, chocando, cayendo, atravesando el espacio, el latir de aquel presente. Me vi embalada, embobada en la balada ausente de la lluvia, cambiando de piel entre la gente, cruzando puentes que descubren laberintos, subiendo cumbres de ciudades sin nombre, donde el ocaso oye partir el último soplo de aire, y con estas putas alas cosidas a retales, sin saber a dónde, aun sabiendo que la forma de un reptil me corresponde, alzo el vuelo. Pero sé que ya olvidé, amigo. Yo ya olvidé. Ahora mantengo este diestro culebreo patético, raquítico, sin extremidades, me arrastro y pienso. Pasan las semanas y me arrastro. Pasan las semanas y me arrastro. Pasan como cañonazos, como las primeras caricias, como arpones famélicos, en busca de la carne fresca de la que emana, hermana, este tiempo efímero. Y sigue siendo lunes. Y yo sigo siendo lunes. Aunque el día sea travestido tras la triste noche, sin paraguas, bajo esta capucha, hacho, busco un techo que me estreche la coraza, mis pasos torpes se traducen en el regreso a casa, y yo solo pienso en mantener seca esta piel falsa, y ya solo me quedan las palabras, las caladas, la copa de vino barato y el derroche de volver a dormir pensando en el beso que espesó mi sangre, el coágulo de incertidumbre que mece la soledad de los hombres a las mismas horas en distintas calles. Yo solo pienso en tapar la herida y que no se moje.